Ya hemos visto que en francés hay una O más abierta y una O más cerrada. Ahora vamos a concentrarnos en la escritura, en cómo se escribe esa O, que a veces es abierta y a veces es cerrada. Además de la letra O, lo más frecuente es encontrarnos con que se escribe AU o EAU. Es decir, que cuando veamos AU o EAU, pronunciaremos O. Voy a leer esos ejemplos. Australie, aussi, autre, Paul, au revoir, aujourd'hui, chaud, restaurant, jaune. Con EAU tenemos O, beau, Bordeaux, chapeau, bureau, gâteau. Y con una O normal, radio, stylo, bravo, drôle, photo, prof, formidable, homme. En principio, si la palabra acaba en O, EAU o AU, y dado que todas las palabras son agudas, lo más probable es que esa O sea cerrada. O. A veces es abierta cuando el acento de la palabra no está en la O. En algunos monosílabos también ocurre, como pol o om, que es abierta. Pero como he dicho, si el acento no recae en la O, podría ser abierta. Por ejemplo, formidable recaería en la A, es decir, no en la O y por eso es abierta. Photo recae en la última sílaba, entonces la primera O es abierta. Bueno, esto no es muy importante. De todo esto, quédense con que cuando vean AU o EAU deben pronunciar O.